Yo soy Karina y normalmente siento que trato de relajar mi voz porque hablo muy rápido y ni siquiera yo me entiendo. Entonces trato de relajarme, o eso intento. Quizá no lo hago inconscientemente, trato de hacerlo siempre. Y creo que mi voz es muy chillona. Eso sería. Uy, qué extraño.